una santandereana que a mí me gustaban todas. Y una santandereana que a mí me gustaban todas. Y ella que tenía ganas, yo no le paraba bola. Y ella que tenía ganas, yo no le paraba bola. Pero yo no lo sabía que yo le podía gustar. Pero yo no lo sabía que yo le podía gustar. Voy a hacer la noche día y me la voy a llevar. Voy a hacer la noche día y me la voy a llevar. Voy a hacer la noche día y me la voy a llevar. Voy a hacer la noche día y me la voy a llevar. ¶¶